con sonrisa dibujada para el mundo sacar a bailar. Baila a tiempo con el viento y me deja sin aliento cuando por la puerta la veo pasar. Dicen que nunca tuvo un amor y ahora que junté valor yo la voy a ir a buscar. Sé que no soy ningún príncipe azul, pero acá me tengo fe y la quiero enamorar. Sirenita de, sirenita de, sirenita tan bonita, la sirena de la paternal. Sirenita de, la sirenita, sirenita de, sirenita tan bonita de la paternal. Descansar. Su cuerpo es el paraíso y en su boca hay el hechizo que elimina lo que me hace mal. Esquina Donato y San Martín, en un toque va a salir y yo ya no puedo esperar. Por otra noche de locura y pasión.